Acá no vamos a hablar más del scratch. Es solo que creemos que entenderlo como un fin y no un medio ha hecho que incluso nos scratchemos entre nosotras, como medida para gestionar los conflictos, aunque esto haga que actuemos como el sistema que odiamos o que no construyamos procesos efectivos de transformación y reparación. Nos han enseñado que la justicia es la justicia del Estado, que es castigo, ojo por ojo, juez, cárcel, exclusión, burocracia. Y esto hace que al momento de gestionar nuestros conflictos sigamos pensando que la conclusión o el fin es el castigo, como si esto asegurara la no repetición. Entonces, reproducimos lo que hace el Estado con el delito: castigar en vez de solucionar, administrar en vez de reparar. Entendemos que la herramienta del scratch puede ser usada eficazmente para generar transformación y no repetición. Esa transformación es la que mueve este material. Listo, de una. Entonces a las 6 en mi casa para terminar el camello. De una. Suerte. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué te pasa? ¿Estás bravo? Obvio, ¿usted todavía se habla con esa piro? ¿Con la chiqui? Sí. ¿Después de lo que hizo? Ah, es eso. Pues sí, a pesar de lo que hizo. De hecho, la estoy acompañando durante el proceso de reparación. Todo mal. Usted es tan paila como ella. ¿Pero no te parece que siendo su amigo puedo estar en la juega y ver que sí esté reflexionando, cambiando o haciendo algo para reparar el daño que hizo? Pues no sé, parce. Yo no me metería en ese mierdero. Además, ha sido también un proceso, una gonorrea para ella. Toda la gente la excluyó, perdió su reto apoyo. Me parece un video lo que puede hacer. Si se suicida no es mi problema. ¿Quién la manda a hacer esa cagada? Que yo la acompañe no quiere decir que la justifique ni que apruebe lo que hizo. Tú sabes que ella ha tenido una vida muy dura y llena de discriminación. Ya se ha fumado mucha exclusión de la sociedad como para que ahora su parche cercano le haga lo mismo. Pero es que seguir a su lado es permitirle que siga siendo paila. Es impunidad. Parece que es ese discurso de mierda. Como te digo, señora juez, que es eso de pensar que la única forma para que haya justicia es el castigo. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a abrazar a toda la gente violenta? Pues parce, si demuestran que quieren transformarse, sí. ¿Transformarse? ¿Y eso cómo se ve? ¿Cómo se mide? ¿Cómo sabes que no es pura pantalla para que no la dejen sola? Pille, la chiqui sabe que mi apoyo depende de que reconozca que la cagó, que constantemente cuestione sus prácticas y que escuche y cumpla con las necesidades de la persona que la denunció. Pero entonces te toca estar muy atento para pillarte todas las cosas paila que pueda hacer. Así como intento estar pendiente también de las cosas pailas que hago yo para poder cambiarlas. Uy, está lloviendo resto. Caminé a escampar. Acompañar a la persona que hizo el daño es complejo, pero necesario para asegurar un proceso de reparación y transformación. El cumplimiento de las peticiones de la persona que sufrió el daño difícilmente se puede hacer de forma individual, en especial porque es muy fácil que la primera reacción a un scratch sea negativa, bien porque la persona rechaza el scratch y se cierra, o porque cede por pura presión sin cuestionarse nada realmente. También debemos considerar la situación de la persona scratchada, en especial en nuestros parches, en los que tantas personas han sido históricamente marginalizadas y excluidas por la sociedad. Todo esto no quiere decir que ignoremos la denuncia y sigamos como si nada, sino que acompañemos de manera crítica y atenta desde el amor y la confianza.